Se trata de Alberto Larrea, él es nuestro invitado, con él abrimos este espacio. Él es coordinador del proyecto Jubilous 3D de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nos acompaña para hablar y dar a conocer sobre este proyecto Jubilous 3D, que es parte de esta institución. Tras micrófonos estábamos hablando sobre lo que se trata, ¿no? Hablamos sobre este es un proyecto que lo que ellos buscan es generar exoprótesis con un fin social, de ayuda social. Pero yo quisiera que en palabras de su coordinador nos detalle a manera más específica, más total sobre esta iniciativa. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Sí, exoprótesis quiere decir que son prótesis externas, no son prótesis de reemplazo de huesos todavía, aun cuando pronto iniciaremos una investigación sobre el reemplazo de huesos. La intención del proyecto y también de la Católica es ayudar a la gente de recursos bajos que no pueden acceder a una prótesis convencional. Lo que hacemos nosotros es a través de tecnología tridimensional 3D, por ejemplo, escáneres, impresoras, aplicaciones o programas de modelamiento tridimensional, generamos exoprótesis funcionales que son personalizadas, es decir, no lo hacemos en masa, sino depende mucho de la persona que llegue. Tiene que hacer entonces el estudio es parte de la persona que va a necesitar esta prótesis entonces. Exactamente, exactamente. Se hace todo un estudio de la persona que viene, porque si bien el muñón puede ser similar la forma de corte, pero ya debido a que cada persona es un universo, la forma en la que reacciona o que se cura es diferente de una a otra. Eso quiere decir que toca hacer una prótesis o una exoprótesis para cada una de las personas. ¿Cómo fue que iniciaron con esta iniciativa cuando se plantearon ya las primeras ideas del proyecto? La mayoría de personas que estamos en el proyecto hemos tenido la suerte de viajar a comunidades pobres, por decirlo de alguna manera, del país, y vimos la necesidad que existe y cómo se puede ayudar con esta tecnología a esas personas, no solo para que puedan realizar ciertas funciones que al momento no podían, sino la necesidad que existe de un acompañamiento psicológico para que la familia y la persona pueda llegar a ser aceptada por la comunidad. Y durante este tiempo que ustedes han estado con este trabajo, ¿qué tipo de prótesis han llegado a generar, de exoprótesis? Hemos generado exoprótesis funcionales más que estéticas. ¿Ya? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que son prótesis que ayudan a la persona a cumplir una función. Por ejemplo, tenemos el de un niño pequeño que necesitaba su exoprótesis para poder montar bicicleta. Él nació agenésico del brazo izquierdo. ¿Sí? ¿Podemos identificar ese término, agenésico? Agenesia, se llama agenesia a la persona que tuvo una deficiencia de crecimiento de algún órgano o de alguna extremidad. Ya, es decir, también se le conoce como amputaciones de nacimiento, que no llega a ser tanta amputación, sino que por falta de oxígeno o alguna cosa, no hubo el desarrollo adecuado. Bueno, entonces, en el caso de este ejemplo específico, tenía esto y ustedes lo que hicieron fue darle una prótesis para que pueda generar alguna actividad. Exactamente, se desarrolló una exoprótesis funcional. La exoprótesis funcional no necesariamente lleva la mano, sino está diseñada para que, en este caso, pueda adaptarse al manubrio y que el niño pueda montar bicicleta, porque no podía virar bien cuando, como no tenía codo ni brazo, no tiene. El rato de intentar girar se le incomodaba, se caía. Claro, entonces ahora ya él puede montar la bicicleta tranquilamente. Pero pero la prioridad de ustedes es la funcionalidad, ¿o llegarán en algún momento a buscar ese equilibrio entre lo estético y la funcionalidad? Como le comenté, todo es dependiendo de lo que se necesite. Si bien estamos orientados a la parte funcional, la parte estética también la podemos hacer. Entonces, si viene algún receptor, algún beneficiario y nos dice, no, nosotros queremos algo más estético, perfecto, lo hacemos más estético. Lo hacen. Y ustedes, todo este tipo de trabajo, ¿Cuál es la ciencia que está detrás de esto? La ciencia, uy, la investigación viene desde investigación de tipo de materiales, viene la investigación toxicológica de los materiales, es decir, que sean realmente adaptables para el ser humano, que no cause alergias o por temperatura o en contacto con el sudor puedan producir moléculas que sean tóxicas, el tipo de tintura o de tintes que se puedan utilizar. También tenemos prótesis faciales externas, entonces vimos que el silicón médico o el silicón facial que estamos utilizando no cause ningún tipo de reacción en contacto con la piel o las combinaciones con las tinturas. O sea, existe atrás inclusive la resistencia térmica, se le sube a 100 grados, se le baja a menos 40 grados a los diseños, resistencia a presión, resistencia a impacto, resistencia a torsión. Ahora, todo este tipo de trabajo obviamente genera demanda recursos, porque ya solo la investigación, luego aparte de eso generar las prótesis y someterlos a experimentación, todo esto obviamente genera recursos, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo lo están sustentando si su fin es más encaminado al lado social? Una parte nos ayuda la Universidad Católica, pero la mayor parte nosotros tenemos que sacar recursos desde la sociedad. ¿Y cómo les ha ido en esa ruta? Es un camino largo, pero lo estamos haciendo. Poco a poco más gente se va uniendo, pero sí necesitamos más ayuda. ¿Lo están haciendo entonces con sociedad civil o algún tipo de ONGs o también aparte espacios del Estado, algunas instituciones gubernamentales? Estamos abiertos a todo mundo. Pero ahorita están Tenemos trabajando ayuda con... con la persona que quiere ayudarnos, porque no solamente hablamos de una ayuda económica que es la más importante para poder mantener el proyecto, sino también ideas con personas que tengan. Por ejemplo, nos llegó un padre de familia que tiene una preciosa nenita con parálisis cerebral y esto le afectó la parte motriz. Entonces él vino con sus diseños para poder ayudar a su hija. Y nosotros estamos evaluando la tecnología con la que vamos a realizar y estamos realizando también, valga la redundancia, convenios con hospitales y con otras universidades para poder ayudarle de mejor manera. Y bien, este tipo de trabajo ustedes ya lo están realizando, no sé al momento con cuántos, no sé si corresponde la palabra de pacientes o personas que están interesadas con este tipo de tecnología están ustedes ya trabajando. No utilizamos el término pacientes porque no somos médicos, utilizamos receptores o beneficiarios. Al momento tenemos una lista de espera de 40 personas ¿Y con con cuántos están trabajando diferentes. ahorita? Estamos trabajando ahorita en el proceso, ya en, llamémosle la línea de ensamblaje para entender un poco mejor. Estamos con 10 personas. Entonces, en esta semana, perdón, se entrega unas dos prótesis de oreja a un señor que tuvo un accidente, que fue atacado por los perros, por unos perros pitbull y perdió las dos orejas. Nosotros ya vamos a entregar en esta semana máximo la siguiente, ya las dos orejas. La primera oreja ya estuvo de prueba, ya se llevó, estuvo haciendo pruebas, no hubo Novedades. ninguna novedad, entonces ya cogimos la tintura de la piel y con eso ya entregaríamos las dos. Y de ahí tienen 40 en En espera. espera, así es. Y ustedes no cobran, no hay ningún cobro directo al beneficiario, al receptor. Hay un cobro mínimo que es más representativo, con la idea de que se cuide mejor a la prótesis, porque sí tuvimos la experiencia de una persona que se le donó totalmente gratis y No después hubo la vino valoración. exactamente, no valoró, terminó mordido por el perro, botada, entonces ahí descubrimos que sí es necesario que sea un valor mínimo, pero que exista un valor. Bueno, nosotros queremos recordarles en esta jornada informativa, estamos junto a Alberto Larrea, él es el coordinador de este proyecto y estamos hablando sobre lo que hace, ¿no? Jubilous 3D y a dónde quiere llegar. Una de las metas de ellos también es pasar de la exoprótesis, tal vez, no sé si cabe el término, pero sería más bien a prótesis internas, ¿no? A huesos. ¿Cómo les va con Exactamente. esa expectativa, con esa aspiración que tienen? El término prótesis realmente significa que va dentro de, Y sí, con el Hospital Enrique Garcés estamos generando ya un convenio para poder reemplazar ya huesos o comenzamos con espaciadores en el ser humano, lo cual va a ayudar mucho a la población económicamente desfavorecida. Y esa misma iniciativa, lo propio, debe demandar, no sé, más investigación a lo diferente de lo que pasa en las exoprótesis. Es igual la investigación, inclusive es hasta más severa porque tiene que ir dentro. Entonces, igual, si bien estamos utilizando materiales o vamos a utilizar materiales que están probados en Europa y en los Estados Unidos que funcionan para eso, nosotros tenemos que garantizarnos y comenzamos la investigación desde los materiales, los diseños, que no exista ningún tipo de reacción de parte del cuerpo. También, hablando de los diseños, también lo que hacemos es, por ejemplo, el hospital lo que haría es mandarnos una tomografía, nosotros realizamos el diseño de la tomografía, perdón, el diseño del hueso ser reemplazado, de la parte del hueso ser reemplazada, y eso tiene que, ese diseño igual tiene que entrar a pruebas de temperatura, a pruebas de humedad, de resistencia a la humedad, a pruebas de resistencia de especialmente torsión, porque eso es lo que termina rompiendo el hueso, pero igual de presión, de impacto. Y ahora este tipo de tecnología, lo que ustedes quieren abrir aquí en bajo la iniciativa de Jubilus 3D, ya se está generando en el país. Hay otro tipo de iniciativas, no sé, privadas, que también están en el lado de la investigación buscando este mismo fin, o están ustedes como abriendo el camino En la parte de reemplazo de huesos seríamos los primeros en Latinoamérica. en En Latinoamérica, Latinoamérica. ¿ya? Sí, de lo que yo o el equipo he estado revisando, no existe un intento similar en Latinoamérica. En los Estados Unidos y en Europa ya se ha estado dando. En lo que es exoprótesis, existen también ya algunas personas que lo que hace es se descargan del internet diseños e imprimen y las regalan, pero no llevan el estudio que tiene la universidad. Pero no hay, lo están haciendo una impresión general para la persona sin ver las condiciones de la persona. Algo así, Exactamente. Lo sí. que se hace es, existen en el internet varios diseños de exoprótesis por una de estas empresas o u organizaciones, es Enable the Future, en los cuales dan ciertos diseños de manera gratuita. Pero estos diseños no es que tienen atrás una prueba de o sugerencia de materiales debido a una investigación. Entonces, lo que se hace la persona es, si yo tengo una impresora 3D, me bajo, imprimo y le entrego. Básicamente le escalo al tamaño de la persona y se lo entrega. Ahora, entonces, el trabajo que ustedes están haciendo es están generando conocimientos y una tecnología específica. ¿Esto ya les da pie a ustedes para presentar patentes, marcarlo a este tipo de iniciativa? Sí, la universidad ha tenido y seguirá teniendo la idea de poder compartir la tecnología y el conocimiento, debido a que el gobierno o el Estado nos obliga como universidad a tener patentes, se crean las patentes, tenemos ya algunas patentes, la mayoría de nuestros diseños están ya patentados o en proceso de ser patentados, pero solo por 5 años. De ahí en adelante lo que se Se hace es libera. se libera, porque esa es la intención de la universidad. No ser dueños del conocimiento, sino poder entregar a la sociedad. Ahora, la gente que nos esté escuchando en este momento y quisiera esté en esas condiciones de la necesidad de una exoprótesis y quiera ser parte de esta iniciativa, de este proyecto, sumarse quizás a la lista que ustedes ya con la que ustedes cuentan, ¿cómo hacerlo posible? Lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros a la Universidad Católica en Quito, a la Pontificia Universidad Católica de Quito, al número 299-1700 y ¿Lo podemos repetir, por favor? 299-1700 y pedir por la extensión de Jubilus 3D o simplemente decir estoy interesado en las prótesis. ¿Sí? Perfecto, ahí De ahí se tenemos comunica. ese contacto. Ajá, Sí, sí. otro es mandarme un mensaje directamente a mi celular al 098-524-3793. Perfecto, ahí tenemos esos contactos. Y del otro lado, ¿no? De la parte de las personas que también quisieran sumar con un grano de arena, poner el hombro frente a este tipo de proyecto que demanda recursos en su lado de investigación y luego para finalmente poder satisfacer las demandas sociales, ¿cómo hacerlo? Nos contabas que también pueden hacerlo de forma económica, seguramente hay otras vías también para apoyar. Sí, justo lo que conversamos, también ideas no innovadoras, diseños que quieran probar, que por X y razón tienen la necesidad de convertirlo en realidad. Perfiles Nosotros en... profesionales, algunos que quisieran también sumarse. Lo ideal sería que hayan seguido una profesión referente al tema. Y si no, hay mucha gente que no necesariamente ha estudiado. Y es brillante. Entonces nosotros no estamos haciendo ningún tipo de disgregación. Lo que sí necesitamos es que sea gente que sepa lo que está haciendo y que le guste lo que está haciendo, que ame. Bueno, ahí lo tenemos entonces para que usted también pueda sumarse a esa iniciativa que está generándose aquí nomás muy cerca de la Casa de la Cultura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Queremos agradecer a Alberto Larrea, él es el coordinador de este proyecto Jubilous 3D de la PUCE por habernos acompañado y haber conversado ampliamente sobre esta iniciativa, este proyecto que ya está generando seguramente corazones alegres y bienestar también en nuestra sociedad para las personas que necesitan este tipo de exoprótesis. Y seguramente esperamos ya en poco tiempo, o no sé cómo estén con el proyecto, ya conocer sobre las prótesis internas, saber cómo les va y marcar también un hito en cuanto al desarrollo de ese tipo de tecnología en nuestro país y en la región. Muchas gracias. Nosotros tenemos calculado que ya máximo en un año poder ya tener por lo menos comenzar con los espaciadores. Que el espaciador es básicamente reemplazo de una parte que por X y razón fue contaminada. Existe una infección. Entonces el espaciador es reemplazar eso y se pone ahí. Bueno, seguramente tendremos ya las noticias próximamente en un año y nosotros estaremos dándoles a conocer, por supuesto, aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y los 940 AM.